Estamos en las 11:31 en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, gracias por atendernos, subcomisario. Buen día, Carlos. Bueno, la verdad, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuáles son las últimas novedades? Inclusive, por ahí tenemos algún reporte del fin de semana también. Sí, del fin de semana son las novedades. Ah, del fin de semana, sí, ahí está. Sí, sí. El día sábado, en horas de la tarde, alrededor de las 19 horas, personal que se encontraba recorriendo en cercanías de la Plaza España, en calle sobre Cabral, pudo visualizar un vehículo no conocido, donde una vez identificado y detenido, se pudo corroborar que iban cuatro personas masculinas, mayor de edad, las cuales requisadas, se encontró en su poder cuatro bagullos de marihuana y cuatro bochitas de cocaína. Posteriormente, bueno, esas personas fueron demoradas y trasladadas al asiento de la seccional policial, donde se realizaron los reactivos que arrojaron resultado positivo, como así también se procedió a notificar de la formación de la causa a estas personas con intervención de la fiscalía de la a cargo de la doctora Ortel. Posteriormente, bueno, estas personas recuperaron la libertad, quedando el vehículo secuestrado en esta seccional policial. Uh-huh. Después también se tomó una denuncia a un vecino de este medio, donde en circunstancias, bueno, que se había retirado su domicilio y al regresar en horas de la madrugada, constató que autor ignorado le habían sustraído dinero en efectivo, una bicicleta todoterreno y una notebook. Por esas actuaciones también se le dio intervención a la fiscalía de la doctora Artel y se está trabajando para poder llegar al esclarecimiento del ilícito denunciado, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí las novedades. Sí, sí, sí, después por el momento venimos. ¿Cuál es la situación de Bianchi en este momento, subcomisario? Bianchi se encuentra detenido a disposición, bueno, del juez de garantía número 3 de La Plata y del doctor Serramone, y será trasladado a otra sede policial a lo efecto de permanecer detenido. Perfecto. Hasta ahí las novedades entonces. Sí, sí, sí, por el momento sí. Como siempre, muchísimas gracias por el contacto. No, de nada, que tenga buenos días. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, con las últimas novedades, en este caso del fin de semana, y la situación del único imputado en la causa de Marisol, Jonathan Bianchi.